para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Shawn Mendes y Camila Cabello estrenan nueva canción juntos. En 2015 nos sorprendieron con I Know What You Did Last Summer, un tema que puso de relieve que forman una gran mancuerna. Y ahora nos entregan la continuación, que lleva por nombre Señorita, así lo anunció Mendes a través de Twitter. Se lanzó el día de hoy en todas las plataformas de streaming. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.